Hoy es día 21. Estamos a 3 días ¿de qué? De la Nochebuena, ¿sí? Encontramos con los familiares, ¿sí? Algunos están preocupados por la comida que van a cocinar, si van a encontrar el matambre, si no falte la garrapiñada, el mantecol, el turrón. ¿A cuántos les gusta el? ¿Sí? Algunos están preocupados por el arbolito, si le falta que no prenden las luces. ¿Sí? Hay mucha gente que está preocupada por un montón de cosas de la Navidad con los familiares que se van a encontrar en la Nochebuena, ¿sí? Porque ahí nos juntamos todos. Quizás en el año no nos podemos ver, pero en la Navidad, en la Nochebuena, nos sentamos todos en la mesa y están los tíos que no vemos en todo el año, está la suegra, están, ¿sí? Está bueno estar en familia y festejar la Navidad, encontrarse. Ahora, ¿es esto la Navidad? Nuestros hermanos en esta semana estuvieron repartiendo unas tarjetas hermosas que hicieron sobre la Navidad. ¿Cuál es el significado de la Navidad? ¿Qué es lo que estamos celebrando en la Navidad? ¿Sí? Y la Navidad es Jesús, no es el arbolito, no es la comida, no es el matambre, no son las garrapiñadas. Nada tiene que ver con la Navidad. La Navidad es Jesús. ¿Sí? Pero hoy también es un día muy particular. Hoy es 21 de diciembre. ¿Qué es? Empezó el verano, ¿sí? Y si decimos verano, ¿qué se nos viene a la mente? A todos. Playa y vacaciones, ¿sí? ¿Cuántos empezaron las vacaciones o están a punto de empezar las vacaciones? Bien, amén, están contentos. Algunos ya tienen los pasajes sacados para ir de vacaciones. Le quiero contar una pequeña experiencia. Hace unos años atrás, cuando la nena era muy chiquita, nos fuimos de vacaciones junto a unos familiares a Entre Ríos, ¿sí? Salimos con los autos y nos dijeron, vos andá a Entre Ríos que vas a encontrar alojamiento en cualquier lado. Y nosotros creímos esa palabra y fuimos, llegamos a Entre Ríos, se hicieron las 5, las 6, las 7 de la tarde y no encontrábamos lugar. Íbamos a un lugar y nos decían, ¿por cuántos días se van a quedar? Y el fin de semana, 3 días, no, una semana, no hay lugar. Íbamos a otro, sí, mañana lo liberan. Quédense en la estación de servicio. Y bueno, íbamos con este familiar varón, íbamos buscando algún lugar que nos pudiera hospedar. Mientras las chicas y los bebés se quedaban en la estación de servicio, merendando, hasta que encontramos un lugar. Como a las 10 de la noche nos alquilaron una casa y en vez de quedarnos 3 días, nos quedamos unos 5 días, 6 días. Pudimos disfrutar casi una semana hermosa en aquel lugar. No les aconsejo que vayan tan improvisado, ¿sí? Es medio aventurero, pero pasamos unos días bárbaros. La palabra nos cuenta una historia que tiene que ver con la Navidad, ¿sí? De dos personas que comenzaron un camino, ¿sí? Salieron de un lugar, vamos a leer el relato bíblico, salieron de un lugar para llegar a otro lugar. Pero a diferencia de mi historia, que fue una improvisación humana mía que se nos ocurrió, esto estaba dentro del plan y del propósito de nuestro Señor. Amén. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde nos relata el nacimiento de Jesús, cómo fue la travesía de José y María, la que tuvieron que vivir, hasta que Jesús nació. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El emperador de aquella época. Dicen que fue el primer emperador. Que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sí? Ese sería como el censo que hoy se hace. ¿Sí? Hace unos años tuvimos un censo y hay unos censores que van a su casa y empiezan a tomarle los datos y le preguntan si estudió, qué nivel de estudio tiene. Se hace un censo para saber la cantidad de habitantes que hay en el país. ¿Cuántos pudieron participar de este censo? ¿Qué hacían? Venían a su casa. En la antigüedad, la gente tenía que ir a su lugar de nacimiento, a su lugar de origen. Y dice la palabra que todo el mundo, quería este Augusto César, todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Qué bueno, usted dice, ¿para qué me sirven estos datos de que es Cirenio? ¿Quién era el emperador de esa época? ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el rey? Es muy importante porque esto habla de historia, esto habla de que es una realidad, que la palabra y el nacimiento de Jesús fue una realidad, es un hecho histórico, no solamente espiritual y que solamente los cristianos creemos, es un hecho que está en los libros de historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Tuvo que salir de este lugar, de Nazaret, y dirigirse a la ciudad de David, Belén. No porque fuera algo casual que se le ocurrió a este emperador. En los propósitos de Dios y en los designios eternos de Dios, era que Jesús tenía que nacer en Belén. Y estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y dice, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada de Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta hora a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por esta realidad, Señor, de que la Navidad, Señor, eres tú, Señor, y queremos ahora, a través de este relato, a través de lo que el Evangelio de Lucas y el resto de los Evangelios tienen para decirnos de ese momento tan trascendente, Señor, para la historia de la humanidad, Señor. Gracias por este regalo de la Navidad, gracias por tu venida. Y Señor, te pedimos que ahora tu palabra nos hable, nos ministre. Y Señor, queremos salir bendecidos, llenos de este lugar. Que tu palabra produzca algo, Señor, una semilla que crezca en nuestro corazón. Y dé, Señor, esa pequeña semilla al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué buen relato, ¿sí? Así que cuando estés en la cena de Navidad o de Nochebuena, qué bueno que puedas compartir que Navidad es Jesús, ¿sí? Y acá vemos a José y María saliendo de la ciudad de Nazaret y yendo hacia la ciudad de Belén. Se calculan, dicen algunos estudiosos, que eran una decena de kilómetros. No quiero dar esto para que lo busquen en sus casas, porque algunos hablan de 100 kilómetros, otros hablan de menos kilómetros. La cuestión es que esa mujer embarazada llamada María tuvo que recorrer esos kilómetros junto a José, ¿sí? Y recorrió esos kilómetros y al llegar a la ciudad de Belén, embarazada de esos 9 meses, dio a luz. Pero antes de dar a luz, tenían que buscar un lugar. Y dice que fueron a un lugar. ¿Qué dice el relato? ¿A qué lugar fueron? A un mesón, ¿sí? A un lugar, a una hostería, a un hotel, podríamos llamarlo hoy. Y me imagino José, igual que nosotros en esas vacaciones, preguntando, ¿tienen habitaciones? El mesonero sí. ¿Tiene muchas habitaciones? Muchas habitaciones. ¿Cuántas? ¿Tendría alguna disponible? No, ninguna disponible. Pero tiene muchas habitaciones. Está viniendo María, que va a tener a Jesús, el Salvador. Pero no hay lugar. Porque todos los viajantes que van a empadronarse hacia Belén o que vinieron, ocuparon todos los lugares. Y no hay lugar para Jesús. Me pongo en el lugar del mesonero. El mesonero teniendo la oportunidad de asistir a María y que en su hogar, que era su mesón, darle lugar al nacimiento de Jesús. Jesús no tuvo cabida en ese mesón. Y ese mesón puede representar los corazones de las personas, ¿sí? Que están ocupadas con tantas cosas en la vida, con tantas ocupaciones, estudios, logros, trabajo. Tantas cosas ocupan su vida que no tienen lugar para que Jesús entre en sus corazones. Y a veces pensamos que hablamos solamente de personas que no conocen al Señor. Y Navidad es Jesús, es nacimiento. Hay una frase que muchas veces ustedes habrán escuchado. Cuando hablan del Día de la Madre o del Día del Padre o del Día... Dice, el Día de la Madre es todos los días, porque nosotras trabajamos. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? El Día de la Madre es todos los días. No lo dicen tanto del Día del Padre, pero del Día de la Madre dice, el Día de la Madre es todos los días. Nosotros como cristianos podríamos decir... Navidad es todos los días. que Jesús ocupe un lugar en mi corazón es todos los días. Y a veces pareciera que los cristianos, nosotros que ya venimos hace mucho al Señor y ya conocemos del Señor, no tenemos lugar para Jesús en nuestro corazón. Estamos tan atareados con tantas cosas, el trabajo, el estudio, el ministerio, el venir a la iglesia, estamos tan fatigados de tantas cosas que cuando Jesús dice, quiero nacer, quiero renovar algo en tu vida, quiero que vuelvan a hacer algo, expectativas, cosas nuevas para este 2017, y nuestro corazón está lleno con tantas cosas, pensando en las vacaciones, en lo que voy a hacer el año que viene, que no hay lugar para Jesús en nuestras vidas. Y el Señor nos quiere decir en esta noche, no seas como el mesonero, dale lugar, abrí una habitación para Jesús, para que Él nazca en tu corazón y renueve todo en tu vida, renueve tu ministerio, tu casa, tu familia, la relación que tenés con tus hijos. Él lo quiere hacer, dale lugar. Y yo pensaba, qué triste. Yo miro estas figuras, miren un ratito a la derecha, a la izquierda, se van acercando los pastores, ¿sí? Se van acercando, porque hoy es 21, todavía no llegaron acá. Pero no se pierdan el viernes 23, ya va a estar toda la ciudad. Yo hoy quería tener toda la ciudad para ir viendo el mesón, donde estaba, pero no podemos disfrutar. Pero el viernes vengan porque va a estar toda la ciudad, va a estar acá María, José, va a estar el niño Jesús, los pastores ya van a estar llegando acá, y van a estar los magos, ¿sí? Los magos de Oriente. Va a ser una hermosa reunión recordando el nacimiento de Jesús. Y los pastores se van acercando, pero en el mesón no había lugar. Piensen un momento. Dice la palabra que el Dios de toda la creación se despojó de su gloria y se convirtió ¿en qué? En un hombre. Y siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo se entregó en una cruz. ¿Sí? Ahora, ¿qué opinan ustedes? Si era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué lugar se merecía? Un trono, un palacio. Y saben que la historia dice que Augusto César era el emperador de esa época, pero había un rey en aquel lugar. ¿Cómo se llamaba? Herodes. Y si hay la posibilidad de pasar Mateo capítulo 2, nos relata la historia. Eso está bueno de los libros sinópticos, los evangelios, que cada uno ve el relato de Jesús y la vida de Jesús de distintos lugares. Y el relato de Mateo nos habla de cuando los sabios de Oriente, que habrán escuchado la historia, ven la estrella. No eran los reyes magos porque hacían magia, eran sabios del Oriente que estudiaban las estrellas. Y había una estrella que les llamó la atención y que tuvieron revelación que donde estaba esa estrella nacería el Salvador. Y así vinieron y fueron directamente, si van a ser un rey, ¿a dónde fueron? Al palacio. ¿Y con quién se encontraron? Con Herodes. Tremenda la historia de Herodes. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Si este es el palacio, acá tiene que estar el rey de los judíos. ¿Dónde está? Si nació hace poco. Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Estos magos, estos sabios del Oriente vinieron a adorar a Jesús. ¿Y dónde fueron a buscarlo? ¿Qué otro lugar que no fuera un palacio? Cuando lo oyó el rey Herodes, se puso alegre. No, se turbó en su corazón, empezó a preocuparse. ¿Cómo que hay otro rey? Si el rey soy yo, si el que manda soy yo. En realidad él no mandaba, porque el que mandaba era el emperador romano. Y los romanos, muy astutos y hábiles, ponían reyes en cada ciudad, se llamaban reyes vasallos, que ponían en cada ciudad para que gobernara, ¿sí? Y tenían que tener algún contacto con la gente, tenían que ser del pueblo judío, este era idumeo, así que necesitaban a alguien que pudiera gobernar y que no se le sublevara el pueblo. Y habían elegido a Herodes. Dice que Herodes se llevaba muy bien con el emperador romano, a pesar que el emperador romano hostigaba al pueblo y era una dictadura en ese tiempo. Para ejemplificarlo, ¿dónde está el rey? Preguntaron estos. Cuando el rey Herodes oyó, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, rápidamente Herodes empieza a llamar a todos los escribas, a todos los estudiosos de la Biblia, a todos los que conocían de la palabra y dijeron, ¿dónde lo podían ubicar a Jesús. ¿Qué dicen las profecías? ¿Qué habla Isaías? ¿Qué hablan los profetas sobre esto? Y dice que se juntaron los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, indagó en ellos dónde había de nacer Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén. En Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, tierra de Judá, y leyeron las escrituras. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, los indagó. Les preguntó, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué pasó? ¿Sí? Podemos decir hasta que los apretó, dijo, ustedes, ¿qué saben? Cuenten todo, larguen todo, ¿qué es lo que saben de Jesús? Y dice que lo hizo diligentemente. El tiempo de la aparición de la estrella, quería saber todo, Herodes. Y enviándolos a Belén, dijo, id de allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, porque yo también quiero ir a adorarle. Era una trampa, una mentira, ¿sí? Y estos sabios del Oriente fueron con todo el deseo y con todo el gozo, como nosotros tenemos que ir a Jesús para adorarle. Y dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus ojos y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. En realidad el relato, si le preguntamos a cualquiera en la calle, ¿cuántos eran los reyes magos? ¿Cuántos eran? Tres van a decir, ¿sí? Y tienen los nombres que no están en la Biblia. Usted escucha ahí que dice Melchor, Gaspar y Baltasar, no están los nombres. Pero la tradición dice que eran tres, porque los regalos fueron tres. Pero en realidad el relato no dice, podía haber sido cuatro, cinco o dos. Pero dice, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No volvieron con Herodes. Pero Herodes no se quedó tranquilo, sino que al ver que había sido ignorado por estos sabios del Oriente, hizo una de las aberraciones más grandes que están en la palabra. Una de las cosas más terribles que cuenta la palabra. Dice que mandó órdenes a los soldados que a todo niño menor de 2 años en la ciudad de Belén sea exterminado. Algo tremendo. ¿El palacio tenía lugar? Sí. ¿Era el lugar ideal para el nacimiento de un rey? Sí. Pero el corazón duro de Herodes dijo, no hay lugar en mi corazón para otro rey. Y la gente vive la vida manejándola como si fuera el rey de sus vidas. Y nosotros tenemos que predicar este evangelio de que Jesucristo vino a salvar, a cambiar y a ser el rey y señor de nuestras vidas. Amén. Y saben una cosa, mientras leía este pasaje, el Espíritu Santo me decía, me volvía a la Escritura cuando dice que algún día toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que nació y lo que va a nacer, toda rodilla se va a doblar delante de ese Cristo, delante de ese Señor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí vamos a tener a Herodes postrado delante de la presencia de Dios. Pero Herodes, por su dureza, por no permitir que haya otro Señor y Rey en su vida, se perdió la oportunidad de que Jesús naciera en su corazón. Así que era un lugar ideal, pero un corazón duro. Herodes vio que a Jesús, no como un salvador, no como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como su rival. Y mucha gente ve a Jesús como el rival, porque el Rey manda, el Rey pide cambios, el Rey ordena, el Rey espera que las cosas sucedan y cambien, pero hay personas que se resisten. Y el mensaje que tenemos que compartir en esta Navidad es que Jesús quiere ser el Rey de las vidas, de las personas que estén comiendo con nosotros Nochebuena, pero también de nuestra vida, de no resistirnos a lo que Dios quiere hacer para este 2017. Amén. No tengas a Jesús como un rival. No tengas a Jesús como alguien que quiere usurpar tu vida. Es alguien que quiere gobernar y darte vida, y quiere darte vida eterna. Él no pudo verlo como un Mesías, no pudo verlo como un Salvador. Pero en los planes de Dios no estaba nacer en un hotel, en los planes de Dios no estaba nacer en un palacio, sino que los planes de Dios era que Jesucristo naciera, ¿en dónde? En un pesebre, ¿sí? Y muchos decimos el pesebre de Navidad. Ahora, ¿qué era el pesebre? Y se puede traducir de dos formas. El pesebre era todo el establo donde estaban los animales, donde dormían, donde comían, donde estaban. Pero también el pesebre, y creo que es el más adecuado, es el lugar donde comían los animales, ¿sí? Era como un cajón de madera donde los animales se le ponía el agua e incluso la comida, y ahí iban los animales, ¿sí? Todos los animales que estaban en un establo, las vacas, las ovejas, no sé cuáles los animales que hubieran estado en esa oportunidad. Pero ustedes imagínense un establo. No había los desodorantes de ambiente que hay hoy, así que era un lugar que quizás no tenía la prolijidad, no había los olores que podría haber en una clínica, en un palacio o en una hostería, no había los cuidados higiénicos. Y ahí es donde Jesús, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo decidieron del cielo venir a nacer. El mesón representa dos cosas. El pesebre representa dos cosas: sencillez y humildad. Un pesebre, un lugar. Y a diferencia del mesón, que era un lugar sin lugar, este era un lugar con lugar. Claro, había lugar, estaban los animales, ninguno lo impidió. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, decidió despojarse de su gloria y nacer en un establo, junto con esos animales, junto con esas cosas desagradables que pudieron haber en aquel lugar. Porque el pesebre representa esto, sencillez y humildad. Y Jesús en esta Navidad dice esto: estoy buscando un corazón, no quiero un palacio. No quiero gente que haga las cosas bien y que haga las cosas todas bien exteriormente, que se muestre por fuera algo hermoso como era el palacio de Herodes, pero por dentro un corazón duro. No quiere personas que tengan muchos estudios, muchas actividades, mucho reconocimiento, pero no haya lugar en su corazón. Jesús quiere un corazón sencillo y humilde para que Él pueda habitar, para que Él pueda reinar, para que Él pueda gobernar, para que Él pueda bendecir tu vida. Y ese pesebre, ese establo, fue un lugar de bendición para los que estaban ahí. Y dice que María limpió el lugar, puso al niño Jesús, lo envolvió en pañales, y ese fue el nacimiento de Jesús. Hermosa esta historia de Navidad, porque nos habla de esto que nos relata en Timoteo: se despojó, se hizo siervo, y siervo se humilló. Y de eso se trata la Navidad. Y quiero terminar no con el lugar, ¿sí? Así que para recordarlo tenemos tres lugares: el palacio, el mesón donde no hubo lugar, el otro donde el corazón fue duro, pero hubo un lugar que fue el pesebre, un lugar de humildad y de sencillez. Pero dice la historia que, porque va a ser injusto hablar solamente de Herodes, hablar de los sabios de Oriente, hablar de María y José, hablar de Jesucristo sin destacar a los pastores. Y los pastores vienen, se vienen llegando, que el viernes van a estar acá los pastores. Y dice la palabra en el versículo 11 de Lucas, si lo tenemos, dice, para terminar quiero recordarles esto: cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. Bien, no estaban durmiendo ni tomando mate, sino que estaban atentos, alertas. Yo lo estoy leyendo en otra versión. No sé si lo tenemos. Es el Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban atentos. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, porque claro, un ángel se presentó delante de ellos, estaban tranquilos en la noche. Y dice, Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de David. Un Salvador, que es Cristo el Señor, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se pueden haber quedado ahí. Qué bueno la experiencia que tuvimos con los ángeles, qué bueno que Dios nos habló. Pero dice que al verlo dieron a... Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Recibieron la buena noticia, ¿sí? Como vos y como yo. Recibieron palabra de Dios. Y yo quiero que en esta hora te olvides que era un ángel el que le da la palabra. Porque todos los que estamos aquí nos hubiera gustado. Ay, qué bueno que un ángel venga y me hable y que se presente en una multitud de huestes celestiales. Pero no es necesario. Nosotros tenemos la palabra. Yo no sé cómo conociste el Evangelio. Quizás alguien te habló, quizás fue un tratado, quizás fue una predicación, quizás fue un video que viste, pero conociste al Señor. Y estos pastores tomaron, en esta parte de la historia son los que van adelante, porque dice que ellos creyeron el anuncio de Jesús y tomaron la iniciativa de ir a ver a Jesús. Dice que ellos comenzaron en ese momento a servir, ¿por qué? Porque dice que empezaron a anunciar a otros, no se guardaron la historia para ellos, dice que empezaron a compartirla con los que estaban ahí, y dice que creyeron, y María que hacía todo lo que escuchaba, lo guardaba en su corazón. Si ya recibiste el Evangelio, tenés que, si ya lo escuchaste, tenés que recibirlo y ponerlo en práctica, guardarlo en tu corazón. Si ya lo creíste y lo recibiste, tenés que empezar a buscar a Jesús. Y si ya lo empezaste a buscar porque venís, porque lo conocés, porque tenés una experiencia con Él, es hora que empieces a servirle y a compartirle. Este es 2017, esta noche buena tiene que ser hacer lo que hicieron los pastores, compartir lo que Jesús hizo en tu vida. No importa que no fuera un ángel, no importa que fuera una palabra de un pastor, alguien compartió, vos le diste tu vida a Cristo, compartí que Navidad es Jesús. Comenzá a servir como hicieron estos pastores y compartilo con otros. Amén. Dios te bendiga, ¿sí? Yo espero que en estos días que quedan a la Navidad no pierdas oportunidad de, al que tengas oportunidad de hablarle, decirle Navidad es Jesús. Ablanda tu corazón. Un día todos vamos a estar postrados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él planificó toda esta historia de amor para que vos y yo seamos salvos. Ahora vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Y vamos a estar orando en especial, ¿no? Y ustedes van a tener sus motivos de oración, pero en especial por la actividad que vamos a tener este viernes, ¿sí? Para que muchas personas de las cuales fuimos a invitar y les fuimos a entregar la tarjetita para que vinieran, que muchas de esas personas puedan recibir a Jesús en su corazón, que puedan comprender, que puedan entender y que puedan tomar una decisión por Jesús en su corazón. Y también para que puedas orar por tus familiares, por vos, por aquellas personas que en estos días, porque voy a decir una frase que la pensaba antes de subir, que es, tenemos que respirar Navidad. Navidad la tenemos que respirar. En lugar donde vayamos, vamos a comprar al kiosco, sale la oportunidad, Navidad es Jesús. Vamos a comprar el pan y hay la oportunidad, Navidad es Jesús. El que venga, el que cruce, el amigo, en el WhatsApp, Navidad es Jesús. Compartilo. E invítalos a que puedan tener una Navidad con Jesús. Amén. Lo hacemos así. Voy a hacer una pequeña oración para luego pasar a que todos oremos. Solamente para que el Espíritu Santo selle esta palabra en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica en estos días que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos recordado, Señor, tu nacimiento, Señor, ese plan precioso, perfecto, Señor, que no fue improvisado de ningún modo, sino que en tus planes estuvo, Señor, nacer en ese pesebre tan humilde, Señor, para salvar a la humanidad, Señor, para rescatarnos. Señor, y quizás en esta semana vamos a tener personas que no se sientan dignas, Señor, de ti. Señor, que están enredadas en delitos, en pecados. Señor, que sus situaciones son graves o son tristes o son dolorosas, Señor, y no se sienten dignos y quizás están como ese pesebre con olor, indignos de tu presencia. Pero es ahí, Señor, donde vos querés llegar. Es ahí, Señor, lo que vos querés restaurar, sanar, Señor. Vos viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, y si nos encontramos con esas personas que están en dolor, en situaciones difíciles, en pecado, regodeándose, revolcándose en su situación, queremos, Señor, llevar tu palabra, Señor. Palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de salvación, Señor, palabra de restauración. Y declarar, Señor, que para vos nada es imposible, Señor. Y que no buscás, Señor, palacios ni hoteles de lujo, sino que buscás corazones sencillos y humildes, arrepentidos, Señor, buscando tu presencia. Y ese es el mensaje, Señor, queremos que selles en nuestro corazón para estos días, que podamos respirar esta Navidad, Señor, así como tú la planeaste. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén.